son tus labios los que mienten. Amor que dilata al presente y consume el futuro inerte, solo vive porque te ama y muere porque te siente. Si la vida me regala solo segundos de tus besos, solo un corto tiempo del destino, bastará una mirada cómplice del alma para unir nuestros cuerpos en este huracán prohibido. Cuerpos que sin culpa se sienten libres, sin culpa te siento mío. Sentimientos que nace cuando estás a mi lado, que vive al fundirte conmigo. Perdóname por hoy, mi dulce amante. Debo vagar en este mundo a mar abierto, lejos de tu vida, lejos de tus besos, solo por amarte y no morir en el deseo. Prométeme, mi fiel amante, que me llevarás en secreto. Me sentirás en tu piel, en tu sangre. Me mantendrás vivo tu cuerpo. Solo en la distancia intentaré olvidarte, por no tenerte por completo, por no aceptar compartirte, por desearte a cada momento. Pero no creas esta mentira, que solo finge un simple y corto tiempo, porque tú sabes que te llevo en el corazón y en el alma, sellando a mi vida y fundido a mi cuerpo. Vamos a los 60, nos vamos con esa voz de Benny King y esa canción que creo que no pasan nunca los años por ella, de hecho se ha versionado por muchos cantantes. La canción Espérame o Esténvame. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Thank you.

Y entonces arrebatas la calma que conservo, rasgándome cual gata y gimiendo como niña. Importa poco aquello de si es o no escogido, planificado acaso en el momento, cuando el amor nos grita tan cerca del oído, son mudas las razones y sordo el pensamiento. Y vuelve por mis labios aquel licor sin nombre, de aquel sudor tan tuyo que es vino y es veneno. Y vuelas, cubres, mojas mi elongación, hombre, y abrigo con mi pecho la cumbre de tus suelos. Aquella tu sonrisa que es cómplice a mi mano, vestida en blanca luna, desnuda, amante y tierna, es solo un sí que mudo gritándome un te amo y me entrega al paraíso mojado entre tus piernas. ¿Qué más puedo decirte? Que seas muy feliz, no solamente aquí en nuestra despedida, sino constantemente, porque además tienes derecho a ello y te lo mereces. Por eso espero que esta velada haya sido lo suficientemente romántica para que vuelvas a estar aquí conmigo el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Te acompañó José Antonio Navarro. Y ya sabes dónde encontrarme para pasar esa velada que todos necesitamos. Hasta el próximo día. Sed felices.